miseria. Ortopedia fuma porro, ortopedia fuma porro, ortopedia fuma porro, ortopedia fuma porro. Del aluguer. No, cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posee ese resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Sé qué decir. Buenos. Pues buenos días. Hola. Buenos días. Bienvenidos a programa Chanfaina Bizarra. Sí. En cualquier cena. Bueno, empezamos. Vamos a empezar a contar desde cero, ¿no? Cero. Sí. Uno. Dos. Claro, pero me refiero. No, porque luego va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Número con... de programas. No, pero es que. Contar desde uno. Claro. Es mejor de contar desde uno. Así no hay rollos de el siglo XXI. El vale, siglo vale, XXI. Vale. Pero, bueno, sí. No me piques con ese tema, no me piques con ese tema, porque no hemos sacado todavía la primera década del siglo XXI. No me piques con ese tema, no me piques con ese tema. Es una canción que tenemos para después. Pues sé que no vamos a... ¡Wow! ¡Qué bonita! Pentagrama. No, pentagrama no. Sí. Creía que había dicho pentágono, pero no. 103.4, recordamos, programa Chanfaina Bizarra, programa 101 del total. Como los dálmatas o los goles de Messi. O el programa número 13. Mal número, sino crece. O el 5 en binario. De la cuarta temporada. Estamos aquí, podéis... Bueno, os acompañamos durante esta hora. Sí, hasta y las otras horas, como pueden ser la de los jueves de madrugada a la 1:30. Efectivamente, a lo mejor estás escuchando tú, que no has salido este jueves. Que estás estudiando. O que estás saliendo. Si vas más en la llama que... No, pero no escuchas nada. Que un árabe. Sí, puede ser ese mi caso, por ejemplo. O los domingos a las 10:30 de la noche, después de que acabe, por ejemplo, el Madrid... Málaga, eso. Casi. Porque todavía no acabó a las 10 y... No, ahora mismo no, aún están ahí. Uy, están ahí, bueno, ahora decimos cómo van. Ahora decimos cómo van. Sí. Pues nada, ¿qué más cositas? ¿Cómo podéis contactar con nosotros? Pues por teléfono, puede ser, sí. Yo creo que sí. ¿Y tú? Pues yo también creo que también. ¿Cómo lo puedo hacer? Llamando al 981-16-7000 con la extensión 2231 o 2232. Efectivamente, ¿puedo repetir la extensión? Correcto. 2231 o 2232. ¿A qué número de teléfono? Antonio. 981-16-7000. Estupendamente. Bueno, que no os apetece llamar, que tenéis el dedo vago hoy. Da vergüenza. Salir en directo en la radio es igual porque no os va a escuchar nadie. No. Incluso ni vosotros, porque tenéis que bajar el volumen para que no se acople. Pues tenemos un estupendo. Que nos gusta con X, cuidado. Estupendo, porque antes era tupendo, ahora ya no. Mail, que era, que es y será chanfainabizarra@gmail.com. Se llama en inglés. Yo creo que llevamos como 2 semanas sin abrirlo. Ah, puede ser que sí, pero yo creo que menos. Pero para qué sirve también este mail, aparte de eso hay avalanchas de noticias, de quejas ahí, sí, y de penes, para sí, alargar. Es cierto. Con este mismo mail, chanfainabizarra@gmail.com, podéis agregarnos al Messenger, como ya ha hecho ahí bastante gente, o quizás 7. No, más. No, 7 de 20. Que están conectándose a ver si hablar con nosotros ahora mismo en directo. También en el Facebook. Estamos ahora mismo conectados, así que podéis también hablarnos y va a decir que nosotros íbamos a dejar cosas, pero no vamos a hacer nada. En el Facebook nos buscan como Chanfaina Bizarra. Efectivamente. Y estamos en condiciones de asegurar que hoy por la tarde ya va a estar subido el programa. Sí. Sí. ¿Verdad? Y que ya para que vayáis abriendo boca, también estarán subidos. Seguido hizo la base de virus de Chanfaina. Muy bien. ¡Albricia! ¿Tenemos algún virus nuevo? ¿Alguna? ¿Tenemos algún virus nuevo? Bueno, no. Vale. Yo pues, uno de Cagalera, peligroso hace unos días, pero bueno. Correcto. Oh, bueno, nada más que decir, ¿no? ¿Algo más? ¿Nos queda algo en el tintero? ¿Algo que nunca decimos que se nos olvide? O tintero en tintantón. ¡Vamos! Empecemos con Chanfaina. Te tocó. Bueno, Saludamos a Abel, que nos está escuchando. Abel no está hablando por el mes. Efectivamente, no sabemos si nos está escuchando. Recordamos que Abel es nuestro hombre del tiempo. Sí. Pero que a esta temporada no lo podemos tener debido a conflictos de horarios laborales. Pero bueno, tal vez lo recuperemos algún día, claro que sí. O incluso grabado, ¿por qué no? Si total en la radio no se nota. Es la magia de las ondas. En fin. Pues tengo una noticia que me ha gustado especialmente. Fíjate tú. Fíjate tú, ¿cuál es? Pues es una noticia, ya, bueno, dado que estamos en Quack FM, ¿no? Una radio anexa a la Universidad de La Coruña. Bueno, de aquella manera. Sí, anexa incluso de forma y de espacio. Sí, espacio sí. Pues eso. Forma y espacio. Forma no lo entiendo. Bueno, somos una asociación de la universidad, ¿no? De estudiantes universitarios. Creo que sí lo somos, sí lo somos, porque la mitad más uno. Por lo menos de los socios universitarios. Disque. Con lo cual, esta noticia les va a interesar. Bueno, más a los de Sevilla. Pero bueno, hay alguno que nos está escuchando, algún despistado. A ver si dice que sí. ¡Y hace frío! ¡Y yo estoy enfermo! Perdón. Pregúntale qué virus tiene, a ver si tenemos aquí el antivirus. Correcto. Ya nos está escuchando, ya responderá. Bueno, ¿qué iba a decir? Nos olvidamos de decir que también nos pueden escuchar a través de www.cuacfm.org y que la página www.cuacfm.org. Punto. No es un punto. No. http://. Sí, no, pon Chanfaina. Ahora cualquier. Chanfaina.cualquierfm.org. Efectivamente. Sí. Y ahí es donde están todos. Y hoy por la tarde estará el programa 100. Donde tendremos a nuestro maravilloso invitado. Podéis recordarlo. Sí, que no van a decir quién es. Efectivamente. Porque ya lo sabéis. Y si no, los bajáis y lo sabéis. Vamos, carajo. Eso. Transparencia. ¿Qué es la Universidad de Sevilla? Explica la medida como garantía ante una simple sospecha. Vale. No puse inmediata el titular, sino que puse la primera frase. Pero bueno, también es explicativa. El caso es que los alumnos de la Universidad de Sevilla tienen reconocido el derecho a copiar los exámenes. Me explico, los profesores no podrán, como era costumbre, retirarles el ejercicio, expulsarlos del aula y suspenderlos. Lo que deben hacer es dejarlos terminar el examen e informar por escrito del caso a una comisión compuesta por 3 profesores y 3 estudiantes, que será la que decida si el alumno ha copiado. O sea, tócate las narices. Bueno, voy a seguir luego desarrollo. Sí. Una medida garantista para evitar la arbitrariedad de un profesor ante una mera sospecha de que un alumno esté copiando. En este sentido señala que la sanción que finalmente pudiera recaer sobre el alumno no tiene por qué ser menos grave que el suspenso. ¿Qué más dice por aquí? Bueno, añade que los estudiantes involucrados en las incidencias podrán completar el examen en su totalidad y solo podrán ser expulsados del aula en el caso de conductas que interfieran en el normal desarrollo del examen por parte de los demás estudiantes. Por ejemplo, una chuleta deberá ser entregada a la comisión de docencia junto con el informe por escrito del profesor. O sea, el profesor no puede coger, romperla y al tomar por saco está suspenso. No. Si te coge una chuleta, la coge. Y la presenta como prueba ante el tribunal. Efectivamente, o sea, esto va a ser todavía mucho más sofisticado. Te he pillado. Pero a mí, esto me lleva a pensar. Por ejemplo, luego tocamos un problema que hay. No, pues que yo es lo que voy a decir, sí, un problema, sí. una falta grave que le veo. Tú estás en un examen y le dices a tu compañero, dale, déjame el examen. Y le coges su hoja del examen. Él ya acabó, se la coges. y miras cómo va, por ejemplo, para los exámenes de matemáticas. ¿Cómo sabes si has copiado, ya, ¿no? ya porque el tío o va con guantes, o si no tendría las huellas, sus propias huellas en el examen ajeno. Entonces eso es otra prueba. Pero no creo que se paren a mirar esas cosas. Bueno, todo es. Pero es igual, aunque estén las huellas, el profesor ha visto que ha cogido la hoja. Pero no puede demostrar que ha copiado. Hombre, si pone exactamente lo mismo, igual. Pero ¿cómo? Sí. Pero no, en un examen de matemáticas. Pero no tiene por qué ser de matemáticas. Igual es. Vale, de, pues en un examen tal, pues es igual. De derecho. Yo soy un experto en el arte de poner lo mismo, pero con palabras distintas. Lo he hecho a lo largo de 5 años de carrera. Sí, sí. Ahora lo puedo decir. ¿Sabes que pueden utilizar esto? Bueno, porque no estás en la Universidad de Sevilla. Que si no, esto lo utilizarían y una comisión, bueno, en fin, evaluaría que, si me que a mí, bueno, sí, sí. Que tienen mucha suerte los de Sevilla. Pero, ¿sabes qué? O sea, lo de la chuleta lo pueden requisar, sí, ¿no? La chuleta te la pueden requisar, sí. Correcto, pero si has llegado por un mensaje al móvil, no te pueden pillar el móvil. Eso lo escuché ayer en la radio. O sea, si la chuleta es durante el móvil, no te pueden confiscar el móvil. ¿Sí? Porque al tener datos de privacidad tuya, que no se puede pillar. Bueno, sí. Pues se habla con la... No lo sé, pero... Bueno, yo lo comentaba ayer en una fuente fiable, que era la COPE. Uy, ¿qué hacías escuchando la COPE? Yo no, es lo... Hay que informarse bien. Bueno, siguiente noticia, ¿no tenéis nada por ahí? Tengo una. Pues dale, quito. No sé si conocéis a un señor que le llaman el Spiderman francés. Sí, o suena, Spider-Man. Que era un Spider-Man. No, es Spider-Man francés. Que por lo visto este señor se escaló como no sé cuántos edificios altos. No, ¿alto? No, ¿policía? No me acuerdo bien. ¿Cuál es ese? Pues ahora sabéis que en Dubái se inauguró, bueno, el rascacielos Burj Dubái. ¿Cómo? Es el rascacielos Burj Dubái, que es un cochaco de 800. ¿Cómo se llama? Burj Dubái. Que es un tochaco de 800 metros y pico. Pues ahora dice que el espion francés este quiere escalar esa cosita. Y dice, tendré que hacerlo. Tal vez entre enero y abril de 2011, afirmó Robert, que se llama así. Dice que conoce a la gente de Dubái y están interesados. El problema de Dubái es que la temperatura puede llegar a 40 grados. ¿A 40 grados? Sí. Celsius. Celsius, sí. Pues por favor, un poquito de... Perdón. Concreción, que centígrados también. Eso, es lo mismo Celsius que centígrados. Ah, ahora te quedas con la duda. Lo voy a buscar. Vale. Centígrados es que a la escala. Son 100 grados. Son de 0 a 100 que cuando hierve. Bueno. No. Pero bueno. Es decir, centígrados son tanto los Celsius como los Fahrenheit. No, porque los son escalas centígrados. Sí. Y los Kelvin, no te jode. O no, los Kelvin, los Fahrenheit no. Los Kelvin y los Celsius. Claro, porque 100 son 100. Claro. Los Fahrenheit 100 no son 100. Exactamente. Los Fahrenheit. Los Fahrenheit no son centígrados. Los Kelvin. Los Kelvin y los Celsius son centígrados. Bonito paja mental. Continúa. Correcto. Bueno, míralo tú. Ya como decía antes, el tochaco este edificio tiene 828 metros, preciso ahora. Y yo no sé si visteis algún vídeo en YouTube que hay de gente que grabó desde arriba todo. O sea, con lo pequeño que es la pantalla de YouTube, yo tenía vértigo mirando el vídeo en YouTube. Que parecía que te caías de la silla, ¿no? No, pero es ¡ay, que te cojo! Porque aparte... ¡Ay, que te cojo! Es que es... ¡Ay, Oma! ¿Qué haces? Estoy mirando que Celsius es lo mismo que centígrados. Vale, gracias. No, y los Kelvin también son centígrados. Bueno, no. Pues deja... Bueno, no, son plantígrados. Que van como los osos. Van a pata. Sí. Si os parece, pasamos con la siguiente noticia. Vale. Sí. Antonio, muy bien, por favor. Un detenido pregunta dónde está la salida y se escapa del tribunal. Hombre. Bueno, es una buena manera. Es educado. A mí no se me escurre una manera mejor. El sospechoso que era juzgado por una serie de crímenes y estaba vestido de traje... como la de asesinato en Elm Street. No, eso no era. Y estaba vestido de traje para la ocasión, entró a la sala del tribunal y preguntó al Ujier. ¿Dónde está la salida? ¿A quién le preguntó? Al Ujier. Ah, Ujier. ¿Qué dijo el Ujier? Tomándolo por un abogado, el empleado lo condujo hasta el patio de entrada, desde donde el hombre tranquilamente salió a la calle y se fue a casa de su madre en Manhattan. La mujer de 81 años contó al diario... Que el hombre se cambió y se fue. Pensé que lo habían liberado porque estaba tan bien vestido. Sí, le dijo lo de... ¿Eres tú? Fíjate tú, ¿eres tú? Y dice, pues soy yo. No voy a hacer yo. Aquí hay una recreación de cómo fue la escapatoria. Bueno, una rapidita para terminar. Antonio, deja eso. Sí, una rapidita, por favor. Eso me dijo ayer. Bueno, aquí no le va a vez. Las elucubraciones. ¿Qué es elucubración, por favor? Pues son pensamientos de una mente perturbada. Correcto. Efectivamente. De un británico que habla en sueños causa furor en internet. Ficción o realidad, el blog de Karen Slavik Leonard, bautizado Sleep Talking Man, para que no lo sepa, es el hombre hablante durmiente. Por favor, busca. ¿Sí? Sleep Talking Man. Blogspot.com. Correcto, voy pero sin G. Talking sin G. Vale. Bien. Atrajo, según la prensa, más de 500,000 de visitantes de 50 países solo en la última semana. Karen, profesional del marketing, explica de entrada a los internautas que Adam, su marido, en la vida real, vive una existencia pintoresca en sus sueños, habiéndome beneficiado de horas de deleite con sus meditaciones a altas horas de la noche. Pensé que era justo compartirlas con el mundo. O sea, esto es una mujer, el que su marido habla en sueños y le parece tan interesante lo que dice en sueños que ha decidido crear un blog que tiene miles de no, no, coño. Uy, perdón. Qué gracia. Millones de visitantes. Por ejemplo, la última entrada del blog, al que ahora se han sumado páginas en las redes sociales como Facebook y Twitter, reza así: no puedes ser un pirata si no llevas barba. Lo digo yo. Mi barco, mis reglas. Por ejemplo, otra cosa que ha dicho mientras dormía: si quisiera ver una gran nariz y un gran culo, miraría un caballo. Comentario que seguramente hubiera fascinado al padre del psicoanálisis Sigmund Freud, también gerente de una cadena de supermercados. Los animales son uno de los temas recurrentes en sus meditaciones nocturnas, que en los últimos días también han girado en torno a, por ejemplo, escrotos de perro, pingüinos vampiros o conejillos de indias zombies. Tengo uno aquí también relativo a animales. A ver, dice: yo quiero ser un cowboy, o sea, vaquero. No quiero ser un panda. Los pandas son aburridos. Estúpidos y aburridos. Panda malo. Pues este es una persona, pues que eso, os invitamos a meteros en el blog que se llama Sleep Talking Man, blogspot.com. Vamos a poner bien: Sleep Talking Man. Man. O sea, dormir, hablando sin G. Sí, en plan. Y hombre. Hablando. Correcto. Ah, de todas maneras, si pones todo bien, blogspot, si pones en Google todo, aunque sea con la G y sí, todo eso, creo que aparece. Sale el blog este, es muy interesante. Bueno, su mujer dice: es la persona más amable, sensible, respetuosa y humilde. Y Sleep Talking Man es una especie de gilipollas y totalmente pagado de sí mismo. ¿Qué? Agrega. Nada, la mujer, que no sabe con cuál quedarse, si con su hombre dormido o su hombre despierto. Ajá. En fin. Bueno, una última noticia. Sí. Sí. Ha venido Santi. Buenos días. Hola, Santi. Hola, buenas. No tengo. No. No tienes nada. No, la noticia es que ha llegado Santi. Lo regala con su presencia. Correcto, se puede hacer noticias de cualquier tontería, ¿verdad? Como decimos en el programa anterior. La noticia es que ha llegado ya. Correcto. Espera, no, me oh. Sí, tenemos que ir al Santiago Bernabéu. Ah, conexión en directo. Tenemos que ir al Santiago Bernabéu. Vámonos. Mastica. Yeah. Acaba de finalizar el partido ahora cuando son las 11:07. Correcto, tiene reloj. Mentira. Estamos hecho faena. Pero os adelantamos para los que nos escucháis hoy. Bueno, martes o jueves, domingo. Bueno, para que sabéis, el domingo os decimos cómo está quedando, cómo acaba de quedar el partido. Sí. Real Madrid-Málaga en Santiago Bernabéu. Me llego el resultado que ganó el Madrid. No nos vamos a aventurar a decir un número. No. Pero mira, como fallemos otra vez, tío. No. Es que me voy a tirar a la piscina. Digo a la piscina, pero pues yo estoy viendo, 5-0. ¿Qué 5-0? No, que sí, y Benzema metió uno, cuidado, que eso es más difícil que 5-0. Sí, hacedme caso, que lo acabo de ver. Para el Málaga. Yo creo que no, ¿eh? Además, 5-0, que van a venir confiados aquí a Riazor la semana que viene, ya veréis, se van a llevar un par de leches. No, hay que decir que el Madrid no ha perdido todavía en el Santiago Bernabéu. No. Es el único equipo que no. Y recordamos que ha ganado todos los partidos en casa. La semana que viene. No gana todo. Sí. La semana que viene visita la Coruña. A Coruña. A Coruña. A Coruña, perdón. Y decir que el Deportivo, por cierto, ganó 1-0 en el partido de ida de la Copa. ¿Cómo se diría A Coruña en francés? A Coruña. La Coruña. La coña. A Coruña. La o A. Oh. A mí cuando me lo dijeron en francés era la. Pero bueno. La Coruña. La Coruña. Bueno, ¿qué te parece si nos reímos un poco en francés para pasar a la siguiente sección? Bizarro. Esta sección, sin en cambio, me gusta. ¿La qué? ¿La sintonía? Eso, la sintonía. Ya sabía. ¿Ves? Hay veces cuando aciertas, te lo cuando, digo. Cuando tienes razón, la tienes. Es que es así. Y, sí, y cuando no, no. ¿A ti qué te parece? ¿No te parece una sección así como la musiquilla? Como sí. Que invita a mí me algo. Me recuerda a los midis antiguos del Windows 95. Pues no. Pues no, MIDI. Busca una. Empezando a buscar una a ver si nos gusta para estereotipos. Sí, bueno. No, estereotipos ya tiene. El problema es la de quien diga que no, miente. Ah, vale, es cierto. Pero hoy no la tenemos en ficción, me parece. Vale. Bueno, luego tengo una denuncia. No spoilees ese programa, hombre. Vamos, ay, que estamos desvelando la trama argumental. Con erótico resultado. Oh. ¿Qué? Nada. Recuérdanos qué es esto del leccionario, Pablo. Vale, cierto, que hacía ya. Bueno, lo hacíamos el año pasado, esta sección. Vale, había que hacer la coña. Recordamos, cogemos estas palabritas de diccionario.blogspot.com mientras le hago una especie de masturbación al micrófono. Por favor, sigue. Vale, cuando os diga la palabra ya os vais a flipar. Bueno, donde Jorge Mux, el autor de este blog, pues se inventa palabras. Pues se inventa palabras con una base etimológica medianamente científica. Sí, o sea, que tiene una base. Por ejemplo, como muestra botón. Antonio. Yo, a ver. La puedes leer en escrito si prefieres. Ah, está aquí. ¿Qué ha sido eso? Nada. Por la kinesis. Tenemos el león de la Warner. Ah, no, de la Metro Golden Wire. Sí. Como Oscar. Por la kinesis es un sustantivo que, bueno, sería. Si alguna vez aceptase el diccionario de la RAE. Bueno, pero déjame adivinar. Sí. Es algo porno. Del griego pornos, que es lascivo. Oh, y kinesis, movimiento. Ah, el adjetivo sería pornoquinético. Movimiento sexy. O sea, es kigáfrica. Claro. Movimiento de uno o dos objetos que se asemeja al acto sexual. Como lo que le estamos haciendo al micrófono. Mira, qué bien que ha venido a colación esto. Exactamente. A colación. Por ejemplo, tú tienes una especie de barra, en este caso metálica, y con las dos manos puestas a ambos lados y unidas por los dedos. Abrevia. Pues haces un movimiento de arriba y abajo, cual si fuera una especie de acto sexual. Claro, pero. O masturbación masculina, en pero, este caso. Pero no es necesario que uno de los objetos sea fálico y el otro imite de algún tipo, de algún modo o de forma, a una vagina. Ajá, no tiene por qué. En verdad, solo basta con el movimiento. O sea, por ejemplo. O sea, poner a dos playmóviles uno chocando contra el otro. O sea, mirando los dos para el mismo lado. Porno Guinness. Por ejemplo. O para el mismo lado, da igual. O ponerlos mirando para Cuenca. Vamos a ver, no hay que ser tan. A veces es más fácil que eso, por ejemplo, el hecho de meter la llave en una cerradura. Oh, es que yo cada vez que abro la puerta de casa. Claro. Se podría hablar de la pornoquinesis de la. O enchufar. Déjame que enchufe el jack aquí, oigámoslo. O enchufar la estufa. De hecho, haznos una demostración de pornoquinesis. Voy a hacerla en dos tiempos. Primero, introduciré el enchufe en el enchufe. Y luego le pulsaré el botón. Ah, pero hemos demostrado que no existe ese botón. Perdona, si con ese el botón existe al punto G. Pero si me permites, sí, casi uso este símil consistente en meter el jack del micrófono en su clavícula. A ver si se oye. Dios, suena muy erótico. Vale, por favor. Sí, por favor, que nos van a. Bueno, esto es mejor para los que nos escuchen. Bender se está poniendo palote. Sí. Cosino y Furz. Bueno, efectivamente. Pues eso consiste en la pornoquinesis. Si pornoquinesis, perdón. Si quieres voy con una vale, palabra. Dila. La palabra es brapito. Brapito. Puf, pues no puedo pensar yo de qué puedo venir brapito. A lo mejor viene de trapito. Oh, petete y trapito. Pues sería petete y brapito. O quizás sea un sujetador para el pito. Un brapito. ¿No? Me suena un poco también. Ah, no, ya. Vamos a ver, cuando una persona lo hace muy bien, un actor o una obra de teatro, un músico. Brapo. Claro, cuando lo hace bien, pues dices brapo. Pero, y cuando no, cuando es así, pero quieres quedar bien, dices brapito. No, pero a veces te emocionas tanto, te sale y voz de bravo, que es con voz de pito. Bueno, no, no es ninguna de esas, ya. Pablo apuntó una pequeña manera que decía, tenía nombre de actor. Pues viene, es un adjetivo que viene de Brad Pitt, actor estadounidense, y ya está, solo pilla Brad Pitt. ¿Qué significa? Hombre rubio, de ojos claros, rostro de rey y muy feo. Como... Esta definición no la he dicho yo, que lo ha dicho nuestro amigo Jorge Musa, así que las quejas para él, que ya tiene su propio mérito eso. El Brad Pitt tiene una apariencia engañosa. Muchos coinciden en que, dadas sus características faciales, se trata de una persona que tiene un gran éxito para seducir al sexo opuesto. Sin embargo, cada uno de los que afirman eso, incluso las mujeres, se cuida de aclarar. ¡A mí me parece! ¡A mí me parece muy feo! ¿Existe? ¡Hola! Hola, Paula. Hola, luego hablamos de Abel, si quieres. ¡A mí me parece un tonto! Sí, pero es feo, ¿verdad? Pues existe un prejuicio que consistente en creer que el cabello rubio y los ojos claros por sí solos bastan para configurar un rostro bello. Mentira. Las personas que poseen ese prejuicio tratan de ser así. Paula, por favor, deja. Bueno, muchas madres y abuelas quisieran que sus hijas se casaran con un rapito. Es la conclusión a la que llega Jorge Munch. Mi madre no. No. Tu madre lo quiere para él, ¿no? Sí. Correcto, muy bien. Se me pone bien. Paula, ¿qué tal el año? Hombre, ¿llegas sin avisar? Llega, porque así te remos... ¡Me palpita la pepita! Lo celebro. Es que te enteraste que Abel nos habló por el Messenger, ¿verdad? Sí, ya viniste. Corriendo. Ay, él también. En fin. Algo que contamos, Paula. Algo, por favor. Déjale ahí una palabra a Paula, así que contarle el sonario. Por favor, el chico reacción. No, en serio. No quieres contar nada. Que lo diga Santi. Vale, pues Santi, ¿te parece contarme la palabra del diccionario? ¡Ah, no lo conocí en persona, Santi! ¡Tampoco era que me fijo! Hola, ¿qué tal? ¡Hola! Oye, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Es que has pillado así como hace un toma gallego. Estuviste ahí platicando, ¿no? Estaba en el sótano. El sótano. Estaba en la caja, en el cuarto oscuro. De la fuerza. Dándome mucho misterio. Vale, perdón. Santi, dinos una palabra del diccionario. Perplágula. ¡Ojo! Esa es una cosa que te llena la boca, ¿verdad? Plágula. Plágula. Vamos a ver qué significa esto. Es un sustantivo, al parecer, no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, procede del latín per, que significa con insistencia, y... Plágula. Plágula o plagula, porque no me viene... Supongo que es plágula porque es página. Ajá. O tal vez plaga, herida. Muy bien. No sé, ¿cómo mueven las palabras que te tienen en la boca? ¿Qué significa perplágula? Como por ejemplo. Pues. ¿Qué tío? Continúa, esto no soy yo, ¿verdad? Evita eso, por Dios. Vale. Esto no es un programa de degenerado. No, lo sea. Por favor. Aunque por lo sea, favor. No lo es. No, vamos a guardar las apariencias por lo menos. Bien, perplágula, significado es página con la que se suele dar de forma recurrente cuando se abre una al azar una página de un libro. ¡Ah! Es un vocablo que necesitaba yo. ¿Por qué, Pablo? Porque eso me pasa, pero explícanos en qué consiste más a fondo este fenómeno. Pongamos que coges un libraco, ¿no? Ahí va, para ojearlo. Y lo abres sosteniendo. Y haces una pornoquinesis al libraco. Bueno, a ver, lo abres sosteniendo el lomo con la mano izquierda. Muy el lomo, claro. Tratando de que la derecha tantee el filo de las hojas para dar con alguna página intermedia. Con erótico resultado. Estamos alegorros ahí. Bueno, te encuentras con la página 43, por ejemplo. Sí. Y lees un fragmento de una historia y tal, y el resto del libro. Si al día siguiente o ese mismo día abres repites ese ritual de azar, tal vez te sale la misma. Caerías en la misma página. Es que es una cosa, 43. Es que es una cosa que pasa muchas veces y no alcanzo a explicármelo, porque puedes decir, a lo mejor es que se te quedó el libro abierto por ahí o porque tuviste el mar páginas ahí, pero no, hay libros que coges, vienen viciados ya. Sí, y los abres. O sea, porque yo, por ejemplo, yo no suelo usar marcapáginas. Y yo busco a dedo cada vez que miro. Y no doblas tampoco las páginas. No, en absoluto. Para lo de pintar los libros o doblar las páginas, en serio, quien lo haga, que venga, me lo diga y le parto la cara. Un momento, espera. Bueno, nos disculpáis un momento, Aguito y amigo, vamos a dirimir unos asuntos fuera. Vaya tunda. Bueno, eso para los que hagan. Bueno, una cosa, ¿qué es un libro? Es el viento en movimiento. Del griego libro. El aire en movimiento. No, yo lo digo porque, jolín, ahora hay PDFs y tal. No, mira. Los libros jamás morirán. Y que nadie se descargue un libro por internet y que nadie se compre. Yo digo no y muerte al ebook. Ahora mismo. Pienso hacer una campaña. Voy a. Pero si ¿cómo se dice eso de meter? Hacer un grupo de Facebook. Coger los cimientos y quitárselos a un edificio. Removerlos. No. Voy a robarlos. Bueno, voy a socavarlos. ¿Qué? Sí, socavarlos. A ver, que la admitan en elección. Efectivamente, sí. Bueno, pues eso. A mí eso me pasa muchas veces. Cojo un libro y tal, busco la página y digo, vale, no sé esta por la que estaba, pero siempre lo abro en la página 142. Y ya, acabo de leer, vuelvo a abrirlo y está. Podría pasar con los PDFs. Ah, sí, que puedes abrir en página aleatoria. No, pero baja, le das a la ruedita. Le das a la ruedita, imagínate que estás jugando. ¡Rah! Pero eso ya no es tan aleatorio porque. No, sí, porque en un libro tampoco es aleatorio, porque no sueles coger la primera o la última página. ¿Ah? ¿Qué sabes? No. ¿Tú qué sabes? No. En fin. Hasta aquí Exonadio Bizarro. Si se os ocurren vosotros palabritas. Os las inventáis. Palabras que no existen, pero que deberían, que para explicar fenómenos que no están todavía explicados. No, explicados sí, pero no apalabrados, por así decirlo. ¿Cómo? Nos cómo, mandáis cómo, a ¿cómo? chafanabizarra@gmail.com. Con M. Sí. Y seguimos en Quack FM 103.4 con Chafaina. La pantalla de... Es cierto, cuando grita se como que se borra. Rayas. Sí, centremos lo que estamos, denuncia. Bueno, luego tenemos la receta, tenemos unas lonchas también. Denuncia. Bien. ¿Qué te enfada esta semana, Pablo? Vale. Digo Pablo porque últimamente solo. Bueno, yo también el otro día me pareció lo de. Sí, no, pero es que a mí me indignan especialmente algunas cosas. Porque me parecen cosas tan pequeñas y que se pueden arreglar de una manera tan fácil. Como las hormigas. No, como lo de las bandas rugosas que no sean gigantes. O ¿qué traía la última pero vez? Eso acabará, amigo. Acabará bueno, las sí, bandas rugosas. Habíamos hablado de unas inteligentes, tal. Sí, pero bueno. Sí. Ahora, una cosa, por ejemplo. A mayor velocidad más alta. ¿Qué? A mayor velocidad más alta. Sí, si vas. Sí, te pegas el piñote si vas. Sí, te paras ya. Si vas muy rápido, se endurece la despacio. Si vas despacio, es como blandito, no pasas normal. Pero si vas deprisa, te la cuentas como está. Te la comes. Que me parece bien. Pero es que aunque vayas despacio, parece que estás subiendo una montaña. Bueno, eso ya lo hicimos, esa denuncia. Nueva denuncia. Época de rebajas. ¿Qué se hace en época de rebajas? Comprar. Mentira, iba a decir. ¿Qué es uno de las cosas que más se compra? ¿Cómo se compra? Ropa. Efectivamente, ropa. ¿Y qué normalmente qué se hace con la ropa antes de comprarla? Probársela. ¡Bien! Que parece que lo tenemos preparado. Lo tenemos preparado. Mentira, no lo tenemos preparado, no mientas, Santi. Y entonces, ¿qué haces? ¿A dónde te diriges cuando? Al probador. ¡Bien! Bien, me gusta, está saliendo solo hoy. Y entonces, uy, esto ya es lo más difícil. Hay dos tipos de probador. O dos tipos más bien de puerta de probador. El de cortinilla y el de puerta. Efectivamente, sí, bien. El de, vamos a intentar en uno de ellos. Sí, sí. El de cortinilla. Nos adentramos. No, vamos a ponernos en situación. Nos adentramos en un probador. No, primero coges una prenda. Dices, por ejemplo, me pasó a mí esta semana. Cojo un pantalón. Pantalón vaquero para más datos. Y me meto en el probador con la intención de probármelo. Para ello, me quito el pantalón que llevo puesto y le pongo ese. ¿Tenías perchita? Voy a poner música. Porque hay algunos que no tienen percha. Bueno, eso es otro tema aparte, sí. Pero para mí es mucho más grave que eso. Tenías espejo. Porque hay algunos que no tienen. He visto música Bershka y estas cosas. Claro. Ah, guay, guay. Para probarte las cosas. Sí, no vamos a decir marcas, pero bueno. Correcto. Bershka no es una marca. De hecho, Bershka es un H. Bueno, de hecho, es una. Me acabas de chafar mi próxima denuncia. Bueno, en fin. Vale. Denuncia. Vestido de cortinilla, esa cortinilla, ¿por qué siempre es demasiado corta? Porque a mí me pone de los nervios. Que se te vean los pies. Yo no, creo. No, ya, corta, de lateral. Estrecha. Porque la llevas para un lado y te pierdes y del se otro. Ve toda una franja, pero no. Que a veces. Pero coño. Yo voy. Bueno, está, perdón. Está totalmente solucionado eso. Pero caramba. Sí. A ver, no, no es que sea. No, yo creo. Es que puedes salir sin tocar la cortina, claro, casi. Yo creo que. No me fastidies. Sí, sí, sí. Yo creo y que a mí tiene no me una gusta explicación. Que la gente. Que ya sé que la gente no va a estar esperando. Oh, se mete Pablo, oh, se mira. Yo creo que tiene una explicación. Pero no me gusta. No me gusta. ¡Yo también! Pero por eso, gente como Paula va a los probadores y se dedica a ponerse enfrente de los de cortina estrecha para cotillear y no me gusta. Pero, claro. Pero es una forma de que la gente vaya a comprar a la tienda. Dice, vamos aquí, que aquí se puede mirar. No, no, pero es una manera que la gente mire, pero no pruebe. Ah, a ver qué tal. A ver, igual es. La chupa igual, no es pela. Igual es marketing, eso. A ver qué tal le queda el pantalón sí, a Pablo. Sí. ¿Veis? Para que tú lo veas. Yo no lo veo, yo no lo veo porque a mí no me gusta, no me gusta y lo paso mal. Obviamente. En plan, estirándola para los dedos en plan clink, clis, clis, clis, clis. Obviamente no es marketing. Porque si se ofrece en una ducha, te salía por fuera todo el agua. Efectivamente. Y en las duchas no pasa eso. Bueno, en algunas sí, que es otra denuncia. Bueno, pero espera, por favor. Es que hay una cosa que me está recordando a mis años. Mozos. Sí, pero no tan mozos, ¿eh? Cuando vas. Incluso ahora, porque tú eliges, pero tú no pagas. Paga papá o paga mamá muchas veces, ¿no? ¿El qué? La ropa. Ah, sí. Bueno, depende. Depende. Bueno, depende de la ropa y depende del gasto y del y momento. Depende de tu situación económica. De momento, yo no tengo un duro. Paga previamente. No, incluso o sea, paga. Dame dinero para ropa. No, pero incluso si coincide. Si es una gran superficie con tiendas, ya puedes aprovechar. Véase. Comprendo. Efectivamente. Vamos. Hombre, mamá, ya que estás aquí, mira, ahí está. Efectivamente. Pero eso ya siempre es medio premeditado. Sí, pero. Sí, siempre es. Pero a lo que yo iba. Y con negocio. Relacionado con los probadores, que te lo estás probando. Y llega tu madre. Y llega tu madre. Y coge. Y abre la puerta. No es que entres, que abre la puerta. Para que te vea todo el mundo. Y a ver, si ya estás probado, pues no pasa nada. Pero la mitad de las veces te coge con la pernera y. ¡Mamá! ¡Que vas a darle muerto! No puedes, porque es cortinilla. Pero no pasa nada, porque para eso Dios nos dotó de piernas. Tres en concreto. Para darles en la cabeza a nuestras madres con ellas. No, pero es que es así. Es una manía de las madres. Sobre todo eso. Esa gente, sobre todo cuando estás en los 12 años. Es que bueno, hombre, con 12 años no pasa nada. No pasa nada. Pero no pasa nada para tu madre. A tu madre dice, bueno, ¿qué más te da? Que llevo los calzoncillos limpios, hombre. Cuando seas padre, ya harás tú lo mismo. No. Cuando seas padre, tu mujer también hará eso, que no lo estoy pensando. Yo a mi hijo le golpearé así. ¡Se puede! No puede golpear, no se oye la cortina. La mueves, pero ven. No, pero golpetas dentro de la habitación. Pero golpeas la patita por debajo de la cortina. Pero golpeas en tu buen musculado torso. ¿A vosotros nunca os ha pasado que os habéis confundido de probador? No. Fue aposta. O intentar entrar en uno vacío y que resulta que no está vacío. Y dices, joder, pero ciérralo bien, hombre. El otro día le pasó. Eso se puede hacer como los batteries, agacharse y mirar por abajo. Es decir, el otro día me contó un amigo. Pero ¿quién nunca ha hecho eso? Miente. A ver. El otro día me comentó, hablando de esto mismo, me comentó un amigo que iba en el tren. Sí. Y fue al baño. Sí. Entonces abrió la puerta y se encontró con una mujer haciendo sus necesidades. Pero de pie. No, sentado. O sea, en cuclillas. A ver, en el váter del pero a modo gallina tren. Sin tocar. No lo no sé. No lo sé, no me dio tantos detalles. Pero bueno, hay que recordar. Debería haberlo. Hay que recordar, si vais al baño del tren, cerrar la puerta, hombre. O al del avión. Porque ahí, incluso, imagínate que el avión da un giro brusco. No, del avión ahí un no giro sale. Brusco grave. Son así pequeñitos. De roja. Bueno, muy bien. Pues nada. Se nos acaba de ir medio programa con la denuncia. Pero ha dado juego, ha dado juego. Sí. Otro día hablaremos de esta música que te apetece pedir copas cuando entras en un sitio cierra, que tienen esto. Cierra la puerta de Bershka ya, que no hace falta. Sí, sí. Bueno, nos salimos de Bershka y volvemos a. Y si me concha fina. ¡Fresca! En Quack FM 103.4. Vamos a repetir. Recetas bizarras. Yuhu. No, no, yo bastante callado, da igual. Bueno, seguimos, por favor. Seguimos en Quack FM 103.4, cuando nos han recortado la cuña. ¿Cuándo son las 2 menos cuarto? O las 2 y cuarto o 11 y cuarto. Correcto. El domingo. Muy bien, muy bien. Ahí al día mental. Y se nota que soy de el brain training, sí, ¿verdad? Por cierto, ayer me gustó decir, hoy me voy a ver los dos primeros del octavo de 24. Dices cuatro números muy rápido. O sea, en una sola frase con sentido. Sí, con sentido. Te permitieron decir eso, sí, ¿no? Los dos primeros de la octava de 24. Los dos primeros. Mi padre no lo entendía. ¿Eh? ¿Sí? ¿Quién me llegó? Nadie. Mis pies. Era el violín que estaba por ahí por el fondo. ¿Y qué me decía? No, mis pies que están mojados. En fin, recetas. Bueno, tengo que pedir perdón públicamente. Es que mira qué te pasas. Es que ¿qué sí, pasó? Lo reconozco, porque las últimas dos recetas han sido, la Navidad ha sido el pavo relleno. Relleno. Y la del programa ha sido la tarta de chocolate de cumpleaños. Lo reconozco, me he pasado. Es una cosa avanzada, por así decirlo. Avanzada. Bien. Es que, bueno, disculpad si estamos un poco dispersos, pues que oímos Poltergeist. Correcto. Por los cascos. Poltergeist. Efectivamente, postre gay fue la semana pasada. Para esta semana tenemos una cosa muy sencilla, debido a la avalancha de mails que hemos recibido como siempre, que solo recibimos para quejaros por la complejidad de las recetas. Pero bueno, y así es, que vamos a hacer. El oyente siempre tiene la razón. Bueno, un día citaremos a gente hasta que me lleve la contraria. No, un día citaremos a la gente que nos manda esos mails. Citaremos para denunciar, quiero decir, juzgar todos. Oye, avalancha de mails puede ser avalancha de uno, ¿eh? Correcto. Perfectamente. En fin. La receta de hoy, ¿qué es? No os dejéis engañar por el título, porque puede parecer un poco soso. Pero eso es más soso de lo que parece. Efectivamente. Pan con hierbas. Efectivamente. Puede parecer fácil, lo es. Por eso os lo traigo. Para ti, que nos estás escuchando, que eres tan negado como yo en la cocina. Joven ama de casa. Vamos allá. Ingredientes necesarios: 150 gramos de mantequilla. Bueno, margarina si quieres. Vale. 4 dientes de ajo. Dos muelas, sí es. Bueno, no beses a nadie después. Sí. 50 gramos de queso azul. No beses a nadie después. Una cucharada de hierbas provenzales. Sí, de la Provenza. Sí, que son. Mira, si no tienes. Vas ahí al macetero de la vecina y coges ahí. Las ortigas, da igual. Y echas para ahí. Casi tiene picante. Una cucharada de salsa. Whopper. Worcestershire. ¿Qué? Worcestershire. Mayonesa, vamos. Worcestershire. Mayonesa. Bueno, si no tienes, vale una cucharadita de mostaza. Una barra de pan tipo baguette. De estas cosas que puedes hacer la pornoquinesis de mil maravillas. sal y pimienta. Vale. No, ya. Pero bueno, luego vuelves y así traigo la pimienta. Sí. Precalentar el grill del horno. Grill es parrilla. Es grillo. Parrilla. Yo creo que es más bien gratinar. Es parrilla. No, es grill es parrilla. Grill es grillo. Grill es la barra reta. La reta del horno, o es la que tiene piquitos. No, es el grill es lo que va por arriba, que se pone incandescente. Claro, pero es lo que tiene piquitos. ¿Qué piquitos? En el horno, cuando sí, sí, le das sí, la figurita, sí, giras sí, ahí. Sí, sí. Como si fuera cual cordillera montañosa. Sí. Carmele, cual cordillera montañosa, que estamos aquí con la receta y me lo pones muy difícil. Sí. ¿Quieres por favor ir a ello? No, mariñas. He buscado en la Wikipedia. En la cultura hip hop, un grill es un tipo de joyería bling bling que se lleva en los dientes. Esto no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Correcto, pero vamos a tener tiempo y viene bien a punto de cultura. Recalentar el grill y ponerlo alto. O sea, poner a gratinar a 220 grados. Sí, aproximadamente. Y alto a 220 metros. 200 grados, Kelvin, Celsius. 220 numerito que parece en el horno. Cerito sí. C. Correcto. No, pone 220 C nada más. Yo creo. Celsius. Bueno. Fundir la mantequilla en un cazo a fuego lento. Tu mirada. A fuego lento, enamorada. Y añadir el ajo, el queso azul, las hierbas, la sal, la pimienta y la salsa Worcestershire. A ver, déjame. O mostaza. ¿Cómo pone? ¿Dónde pone? Worcestershire. Worcestershire. Worcestershire. O sea, cogéis un cazo y echáis todos los ingredientes menos el pan. Worcestershire. Y lo cocéis a fuego lento que será el 2, el número 2, más o menos. Creo 3 o 4. Aproximadamente. De 12. De 1 a 9, yo diría el 2. Que haga 3. 3 y medio, 2 y medio. 3 o 4 no. Incluso, porque el 2 es como mantener caliente casi. El lento, o sea, no. El lento es que haga chop, chop. Chop, chop. Sí, es un mejor. Si es un poco más rápido, ya son las ardillas. Chip y chop. Claro. Y también como... No. ¿Qué haces? Bueno. Deja por un minés. Sigue con la receta, bueno, por favor. Cortar la barra de pan en lonchas de unos 5 centímetros de grueso cada una. Son unas buenas lonchas, ¿eh? Son unas buenas torradas. Yo conozco gente que con una loncha de esas va fatal, ya. De que no puede comer más. ¿A quién conoces? Al de CPP. ¿Cómo era? PCC. Ese, al de PCC. Por favor, rápido. Mojar cada loncha en la mezcla de mantequilla y hierbas hasta que esté empapada. Colocar las lonchas debajo del grill y tostar por ambos lados. Las ronchas. Lonchas. Eso es otra denuncia que tengo, porque Arguiñano siempre dice ronchas cuando quiere decir lonchas. Pero es cortamos que... el pan en ronchitas y dice, no, son lonchas. Pero o lonchitas, que, no ronchitas. Es que es el humor vasco. Es una cosa un poco rara ahí. Sí. Bueno, pues muy fácil. Coges todos los ingredientes a un cazo, preáis el pan con el horno. Preáis. ¿No conoces la palabra prear? Sí. Pues eso. Vale. Yo no. Bueno, hasta aquí recetas bizarras. Si no sabéis hacer esto, hijos míos, no sé qué deciros ya, ¿eh? Ya. Continuamos pues, con chanfaina que ya estamos acabando. Pan con hierbas. Al alba vin, pero Gracias. Estereotipos. Es este tipo sí que es un grande, Joaquín, ¿eh? Joaquín Mi. Será porque se llama Joaquín Miguel. Bueno, este es un tiempo, si no. Os deseo decir una cosa. A ver, baja la música. Y ya sabéis, pero. Déjala ver. Os lo quiero repetir. Vamos a ver. No canto con solfa. Ajá. Tengo memorizada esa solfa. Ajá. Y si cometo algún fallo, pues perdónenme. Ajá. Pero estoy leyendo. Ajá. Bueno, sí. Decirle. Bien. Bueno, que es un. No me habéis dejado terminar de hablar. Un colega. un señor mayor que lleva no sé cuántos mil vídeos. 2646. Ah, no, ha subido ya más. Sí, te diré. Bueno, te lo hizo luego. Eso, y el tío está vestido de smoking delante de una cámara mientras canta. Diversos vídeos. O sea, no tiene desperdicio. Además, el señor es mayor, se le nota. A ver, es lo que le falta de técnica le pone corazón, ¿verdad? Y vídeos. Efectivamente. Bueno, lo tendremos yo creo a lo largo de la temporada, porque tiene muchas cosas que contarnos. Correcto, estamos en estereotipos. Estereotipos hoy... también hacía mucho que no lo hacíamos. Mucho, más que leyendas. Hoy, ¿a qué espacio nos vamos a situar? Bueno, recordamos que estereotipos hablamos de un espacio, de un lugar, de una circunstancia o situación donde solo hay un tipo limitado de personas. O sea, todas las personas se pueden encasillar en alguna de las... Categorías, efectivamente, no me salía la palabra, gracias Antonio, de las que vamos a relatar a continuación. Por ejemplo... De nada, hombre, de nada. Hoy, no, sí, hombre, tienes que decir las que usted tiene. Vamos. Bueno, gente viendo el fútbol. Gente viendo el fútbol, pero en sus casas, en el campo, ambas. Ambas, porque yo creo que mucha gente muchas veces ni se distingue si o estás... O en el bar también. En el fútbol o en el tal. Por ejemplo... ¿Qué pasa? En el fútbol, la gente está el Rosmón. ¿Sabes? ¿Quién es el Rosmón? El Rosmón, yo entraría un poco en toda esa categoría. Está el que siempre... Pero una cosa, ¿esto es viendo el fútbol en el estadio o en casa? En cualquier tipo de circunstancia, vale, un partido de fútbol. Muy bien. Podría extrapolarse a cualquier otro acontecimiento deportivo. Que bien me ha quedado esta frase, ¿verdad? Ajá, sí. He metido una frase, extrapolar y acontecimiento, y ha quedado bien. Pero bueno, ¿cómo se te llena la boca? Bueno, me estoy liando. El Rosmón es el que a cualquier cosa, o sea, todo le parece mal. Todo le parece mal. Plan, incluso cosas del equipo que está llevando. En plan, qué malo es este. Plan, Dios mío. Pero ¿a dónde vas con ese pase? El árbitro, pero ¿qué pita? ¿Pero cómo cambias a este? ¿Pero cómo cambias ese? ¿Pero a dónde tira? Efectivamente. Eso ya es un poco el exaltado de después. Pero el Rosmón es eso. El que a cualquier cosa está... haciendo este tipo de... Pero otra vez. Y ya van media hora. Y ya tal. Y el otro... Y otra vez igual. Y no sé qué. Pues este es el típico Rosmón. Bueno, ¿qué más categorías tenemos incluso viendo el fútbol? Sí, os lo digo a vosotros. Pues... Por ejemplo, tenemos a los que están en el bar hablando la lateral a los jugadores como si les fueran a escuchar directamente. ¡Pero pasa! ¡Pásala! Pero un poco también el exaltado, ¿no? Quiero decir, eso se pasa sobre todo en bares en los que el resto de la gente no está atendiendo al full. Están dos que empiezan a escucharse el bar. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Pero chuta! ¡Prueba! Eso es el exaltado. Eso es sí. Luego hay un chip que cuando va a haber un gol, todo el mundo dice ¡gol! Y cuando antes había dos viendo la tele, luego hay 20. Sí. Ese es el mismo que en el estadio. En el estadio también está el tío que parece que le oye los jugadores en plan ¡Cambia! ¡Ya! En plan, ¡bien! En plan, yo creo que un poco se podría hilar este con el técnico, ¿no? El técnico. Con el técnico que ve el que deporte. Ve, anticipa la jugada y ya ve que cómo tiene que ser. Y podría sustituir de manera sobradísima al entrenador. O sea, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, creo, ¿no? A ver. No. ¡Cuidado! Bueno. Ese es un poco el estético. Ese es un poco Rosmón. No, sí. Rosmón no. Un poco histérico. Exaltado. Histérico. El exaltado, sí, el histérico. El que se pone los nervios. Pero bueno, ya hay... Pues el técnico es el que hace de entrenador los 90 minutos, bueno, si es un partido de fútbol, o los 40 minutos de juego corrido de un partido de baloncesto. Y efectivamente dice, pero ¿cómo hace ese cambio? Tiene que cambiar a tal, tiene que retroceder un poco la línea central para forzar el fuera de juego del delantero. Y dice, pues ahora tenía que haber cambiado, en los córners no se tiene que sacar así, no pone a nadie el primer palo. Hace comentarios técnicos, aunque no tenga ni puñetera idea. También hay que añadirlo. Ajá. En fin. Luego también está la panda de músicos que no va a ver el fútbol, solo va a tocar el tambor. Bueno, como Manuel de Bombo, que eso es una con perdón, putada, pero en estos casos se puede decir esta palabra, porque es una putada cuando te toca, ya sea en el fútbol o en el bar. Y lo tienes al lado. O vas a una peña y tienes detrás. ¡Pi, pi, pitando que está con la trompeta! No creo que es peor el tambor. Bueno, no sé qué es peor, ¿eh? Marina. El tambor. Depende, tener todos los quilomberos igual es un poco. O la trompeta de... O la trompeta que no es trompeta, sino que es imposible de soplar. Por otra parte, no sé si alguno de vosotros ha tenido el placer. Sí, sí. Esas es trompetas de plástico. Es muy fácil. No, hay que saber. Solo te digo una palabra. Aprieta los morros. Solo te digo una palabra. Pornoquinesis. Sí. También. Correcto. Marino nos apunta también un señor. Dice, ¿lo veo visto? Yo no lo vi. Y, bueno, el señor creo que es este. ¡Lo habéis visto! Bueno, luego también tengo aquí... ¿Qué más tenía? Este era el gritón, ¿no? Este era el gritón de dólares. Pero luego está también... El cansino. El cansino es aquel en el que yo también me incluyo en este tipo, en esta categoría. Sí. Es aquel que ya le es igual un poco lo del fútbol, se lo toma. Bueno, hay gente que se lo toma en plan más a coño, más en serio, pero es el que siempre está dando la chapa en un partido de fútbol, en plan: ¡venga, venga, venga! ¡Va, va, va, va, va! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! En plan, a cualquier falta que cae en el partido. ¡Eso es roja, ¿no? ¡Eso es roja! En plan, o cada vez que uno se acerca, o cada vez que uno tira, dice: ¡cuidado! O la mítica frase de: ahora le echas tarjeta, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Vuelve. Muy bien, colegiado. Eso es tarjeta, ¿no? Y lo otro que... ¡desgraciado! ¡Ey! Bueno, espacio. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿tenéis alguno más? No, se nos acaba el tiempo, me dicen sí, que se acaba el ay, tiempo. ¡Ay, que nos dan de comer! Yo creo que podemos hacer incluso segunda parte de esto, porque sí, da mucho juego la gente que va a ver el fútbol, los deportes sí, en general. Sí. En fin, hasta aquí... estereotipos y tipas. Y acabamos chanfana de cerrar la recta final ahora mismo. ¡Vamos ya! ¡Felicidades! No, fue la semana pasada el 100. Pero si la semana pasada el 99. No, a ver cómo te digo esto. Pero no. Yo... Vamos a ver, no queríamos que estuvieras. Como yo, ¿no? Como yo, ¿no? Tampoco querían que estuvieras. Porque me iba a emocionar demasiado, era. Sí, no puedo engañarte más. Te quiero, coño, señor Agenda. No, vamos a ver. Yo también. Estuvo, pensaba que era el programa, pero el tío estuvo. No, pero estuvo solo al final. Pero, ah, bueno, yo sí, que cobro por minuto, ¿sabes? Sí, por tarifa, sí. Una bufetada. Sí. Yo contigo no me he metido, no, güey. Bueno, me metido, llevo más tiempo que tú. También no me hablas así, ¿eh? También no me hablas así. ¿Sabes qué? Me recuerdas a un retrato robot. Ah. Again. Me tienes un aire a Llamazares, no sé por qué. Pues, yo de ti mandaría con un retracto robot. Pues yo no tengo pelo cano. Bueno, no tengo pelo, vamos. Bueno, pues todo saldará. Sí, me dijimos que esta semana vinieron a Llamazares. Sí. No te he entendido nada, pero gracias. Hasta la semana que viene, vale. Pero, te va a llegar ya la paga extra de Navidad ahora, me parece. Ah, la guinalda. La guinalda. Sí. Ese. Ahí. Ese. Mucho. Pica ahí. No llego. Bueno, venga, pues chao. Hasta la semana que viene. Chao. Estamos en agenda, como siempre. Últimamente no sabemos qué pasa esta semana. Yo sé qué pasa. ¿Qué pasa esta yo semana? Yo voy a ir una cosa que vamos a... Bueno, recordamos antes de nada que el sábado hay asamblea de Quack. De Quack FM. Lo digo por si la gente de Quack que está aquí. No lo sabe. No os hagáis los locos, no os hagáis los suecos. No, agarsus los locus. No, correcto. Yo no sé si os suena, o no me puedo decir bien, director. Os suena la película Virgen Chihiro. Ah, la echaron incluso en la tele esa. Sí, en 4 hace 2 noches de Reyes, creo. No, pero ya la habían echado antes, hace años. Sí, sí, hace un par de años. En 4 hace 2 noches de Reyes, o sea, en el 2008. Ah. Puede ser, no, bueno, técnicamente eso sería 2009, pero creo que era 2008. El viaje de Chihiro. De Chihiro. Pues bien, en el foro estuvieron, veis, un poco tarde haciendo un ciclo de películas de este director. La semana pasada pusieron El vecino Totoro y esta semana le toca a Ponyo en el acantilado. Las pelis son... ¿Por qué los nombres son...? Te llenan tanto la boca los nombres japoneses. Lo que es en Doraemon no era tanto. He dicho los nombres, que no los hombres. Correcto. Pues esta semana se presenta Ponyo en el acantilado, creo que desde jueves a sábado. El jueves hay una sesión, el sábado hay una a las 8, el viernes hay una a las 8:30 y una a las, tenemos una alternativa, a las 10:30, que cuestan, son 3 euros, salvo las sesiones tardes del sábado y del viernes, lo digo al revés porque soy raro, que cuestan 1,05 euros. O sea, es bueno, bastante baratillo y más o menos... 1,05 euros es 1,50 euros. 1,50 euros. Correcto, perdón. 1,50 euros. Sí, 1,50 euros. Es que... Euro 50, perdón, ya sé qué quiere decir. Porque a mí un día una cajera me miró mal porque me dijo: son 2,5. Y le di 2,50 y me dijo: no, 0,5. Coño, De hecho, vagina. No, perdón, no, al revés, sí, vagina, perdón, porque era vagina. Fue al revés, fue al revés, fue al revés. Ah. Le di 205 y me dijo, no, no, 205. Bueno, pues habla con propiedad, por favor. Cavidad vaginal. Y dice, no, propio no vino. Perdón, bueno, y nada, nada más que decía, algo más que añadir para acabar. Rien de rien. Sí, noche y mucha el viernes por la noche. Ah, y José Mota, 5 millones de audiencia. Correcto, y la señora ayer, 5.200.000. ¿Qué me dices? Y el internado en picada. 15% de share, creo que bueno, 2 millones no está, y pico. No está mal, ¿eh? Los lunes no, no sé cómo, es que la gente no sé cómo lo verá. Otro día voy a rajar de esa y voy a hacer los spoilers de toda la temporada. Correcto, a ver, vale. Parece. Correcto. Cuidado, que yo he visto 24 y tú no. Sigamos, que vamos a cerrar el programa. Nos despedimos hasta el próximo martes a la 1. Y podéis escucharnos también en cuacfm.org. chafainabizarra.cuacfm.org, donde puedes bajar el programa 100 hoy por la noche, ¿verdad? Tarde, noche. Efectivamente, y sin nada más que decir, hoy no hay chiste. No hay chiste. No, así que vamos, es que hoy no hay chiste. Así que vamos a poner una cancioncica y desearos una buena semana y con muchas fuerzas ahí la gente que esté con Yandas Febrero. Y la que no, también tenga fuerza. Adiós. Adiós. Seguid aquí en Cuacfm. Adiós. Chao, chao.